proyecto de ley se vuelve a presentar, se presentó por primera vez en el año 2012, perdió el estado parlamentario el año pasado y se vuelve a presentar ahora a las 12 del mediodía. Eso va a ser en Capital, a partir de 11 y media de la mañana. Y a partir de ese momento arrancan las actividades allá. Y en simultáneo se está organizando una movida en todas las grandes ciudades. Hay más de 40 ciudades del país donde se va a hacer en simultáneo en el movimiento. Sí. Arrancamos a las 2 de la tarde y estamos hasta las 6 de la tarde. Plaza Moreno. Y va a haber muestras, va a haber performance, intervenciones, va a haber cuatro escenarios en simultáneo donde va a haber además clases, un flash mob para las 6 de la tarde, donde vamos a bailar todas las personas que queramos y, bueno, actividades de todo tipo. Sí, estuvimos mirando la grilla de actividades y realmente son alrededor de 30 actividades, hay 10 intervenciones, 12 clases abiertas. La verdad que parece que va a estar movidísima la Plaza Moreno el día de hoy. Nos contabas un poquitito sobre la presentación del proyecto de ley, que es de alguna manera lo que está motivando todas estas actividades en las distintas ciudades del país. ¿Cuál es el proyecto que propone esta ley? Propone tener un Instituto Nacional de la Danza que nos avale desde todos los puntos de vista. O sea, que avale tanto bailarines, coreógrafos, investigadores, gente que se dedica a la danza desde muchos puntos de vista y que podamos tener acceso a subsidios, a festivales, a actividades de fomento, que se una casa de la danza en cada provincia, está dividido como por zonas, cada zona tiene entre 3 y 4 provincias y cada una va a tener como un gobierno por separado y va a tener como su propio presupuesto y su y sus movidas. ¿Cómo se gestó este proyecto de ley? ¿Cómo se organizaron? Porque, bueno, entiendo que no debe ser sencillo pensar un proyecto de ley que abarque la heterogeneidad de las danzas en las distintas partes del país. Claro, sí. Es un proyecto que se viene gestando hace muchísimo tiempo y se tomó como antecedente el proyecto de ley nacional de música, de teatro, de cine, que ya existen. El teatro tiene un Instituto Nacional del Teatro, se tomó como esa misma estructura, y lo vieron trabajando un grupo de 3 personas que pidieron ayuda como a diferentes provincias, y como como el aporte de cada región en particular, con las particularidades de cada región, desde hace 4 o 5 años. Bien. Y cuando recién en el año 2012 se presenta, junto con una cantidad de firmas que se hicieron, o sea, en ese momento la movida fue como por internet o por firmando, digamos, o sea, como un apoyo a la ley. No sé la cantidad, ahora no me acuerdo cuánta cantidad de firmas juntaron, pero fue bastante, pero bueno, igualmente quedó en el tintero y por eso es que ahora decidimos, bueno, acompañar con el cuerpo esta movida, digamos, para que de una vez salga. Constanza, ¿qué tal? Buen día. Facundo te saluda. Buen día. Tengo una consulta leyendo acá la gacetilla, bueno, que dice las sedes provinciales, los circuitos de la danza, la difusión, también hace mención a los recursos y como que hablan de los fondos, de dónde deberían venir los fondos. ¿Eso lo plantean ustedes con antecedentes en algún otro lado o sería en Argentina vanguardia para la danza esta forma? No, los institutos se manejan de esa manera, el Instituto Nacional del Teatro se maneja también de esa manera, toma los cursos del juego al azar. Claro, por eso me llamo, por eso. Y propone un gobierno que no tenga que ver con la... ¿Hola? Sí, sí. Ah, perdón, pensé que se me había cortado. Que no tenga que ver con el gobierno que esté en particular en el país, sino que tenga como una autonomía propia. Bien. Eso también sucede en otros institutos. Bien. ¿Y las expectativas que tienen, como a partir de, bueno, esto que vos decías que había caído, que vuelve a tomar estado parlamentario, ¿qué expectativas tienen este año? Y yo creo que va a salir, o sea, es la primera vez en el país que se genera una movida tan grande, o sea, que toda la comunidad de la danza se moviliza por una federal, por un único federal, objetivo federal. O un único deseo, que es que salga esta ley. Esto, más allá de que la ley salga, no es histórico. Y bueno, y nada, estamos súper contentos con todo lo que se ha generado en todo el país. Bien, y si vamos hoy a Plaza Moreno, podemos bailar, estamos permitidos, aunque no tepamos pasos técnicos, podemos bailar igual. Sí, mira, a las 6 de la tarde va a ser el flash mob. El flash mob está funcionando, está circulando en internet. Si se meten a la página de Facebook del 29A de La Plata, está colgado el flash mob, lo pueden aprender y pueden ir a bailar a las 6 de la tarde con nosotros. Perfecto. Seguramente entonces, que vamos a estar ahí. Ya estamos buscando el flash. Ahora nos ponemos a ensayar acá en el estudio. Te quería hacer una última pregunta que tiene que ver con el anclaje aquí en la ciudad de La Plata. Leíamos que quien está de alguna manera protagonizando junto con otros bailarines y bailarinas es la Asociación de Coreógrafos, Intérpretes y Afines de la Danza Independiente Platense. Y que también está acompañando la Escuela de Danzas Clásicas, la Escuela de Danzas Tradicionales, que sabemos que viene con algunos conflictos en cuanto a la infraestructura y demás. Sí. ¿Cómo está hoy trabajando hacia DIP y cómo la ves aquí en la Ciudad de La Plata? Bueno, en hacia DIP viene estando desde hace 3 años. Es una asociación que se formó desde justamente juntar todos estos coreógrafos que no teníamos como un lugar que nos apane, y ahora estamos haciendo bastantes movidas. Ahora en mayo va a haber un festival también organizado por en el Escudo, Centro Cultural del Escudo, en 60-61. Uh-huh. Eso por el lado de DIP. Bueno, además puede inscribirse cualquiera que quiera, digamos, cualquiera que quiera ser parte de hacia ahí puede comunicarse y ser socio, digamos, y colaborar con una cuota muy mínima, pero que nos ayuda. Uh-huh. Y por el lado de la escuela de danza, la escuela de danza tradicionales o de clásico o contemporáneo, no soy parte de ninguna, o sea, no tendrías que hablar con alguien específico. Pero sé que, bueno, que están en lucha, que están uh-huh. presentes porque también necesitan que esta ley salga adelante. Claro, claro, bueno. Por suerte hay cada vez más estudiantes que deciden dedicarse a la danza, cada vez somos más, y eso no es poca cosa, y bueno, es necesario que tengamos, ¿no?, como nuestro lugar.